cuerpo, mi alma, mi voz. Mi cuerpo se dirige hacia el abismo si sigo sin hacer caso a este pergamino. Toda mi vida reflejada en estas hojas, partiendo de una base muy desastrosa. Puedo cambiar si tuviera alguien a mi lado, si este dolor que siento ya se hubiera quebrado. Pero no es fácil seguir soportando una carga que llevo desde hace años en toda mi espalda. He sido bueno, no he visto ningún premio, he sufrido como el más sabio de tu gremio. Mantenido envidia, ¿qué coño envidiáis? Yo solo veo de efectos, no sé por qué os fijáis. He sentido la vida marchar sin avisarme, me he llevado sustos a los que poder aferrarme. Estoy triste y no veo ningún cambio, solo quisiera ser feliz en este mundo tan necio. Se preguntan por qué consumo drogas, si estuvieras en mi piel sentirías muchas cosas. Y no todas buenas, sabes a lo que me refiero, quiero este papel y seguir siendo sincero. Hacia el abismo me dirijo sin quererlo, mi impulsividad a veces ya no tiene freno. He llorado tantas veces que no puedo ni contarlas, otros se creen que me ayudarán con sencillas charlas. Hacia el abismo me dirijo sin quererlo, mi impulsividad a veces ya no tiene freno. He llorado tantas veces que no puedo ni contarlas, otros se creen que me ayudarán con sencillas charlas. No me ayudaréis, lo sé muy bien. Yo nadie entiende el problema que yo tengo, si tengo deudas es porque no me contengo. Es fácil mirar desde tu propia perspectiva, pero yo no soy feliz y eso lo reactiva. Caer en la droga no te creas que es tan complicado, y viendo el mundo que nos están mostrando, un mundo en que todos quieren ser más que todos, un mundo en el que hacen falta muchos menos bobos. Desigualdades por todas partes hay en este globo, el racismo, el sexismo y todas con apodos. Ojalá hubiera un mundo en el que todos se respetasen, que no hubiera violencia para que alguien te alabase. Odio al ser humano, odio nacer en este planeta. Quisiera ser el corcho que construyera tu escopeta. La maldad es visible y nadie hace nada. Me duele ver tanta mierda que está acumulada. Rabia desahogada en papeles llenos de rimas. Políticos cabrones hacen gala de su carisma. El mundo se derrumba, ya es demasiado tarde. La extinción llegará, ahí está la clave. Hacia el abismo me dirijo sin quererlo. Mi impulsividad a veces ya no tiene freno. He llorado tantas veces que no puedo ni contarlas, otros se creen que me ayudarán con sencillas charlas. Hacia el abismo me dirijo sin quererlo, mi impulsividad a veces ya no tiene freno. He llorado tantas veces que no puedo ni contarlas, otros se creen que me ayudarán con sencillas charlas.